tal, Pablo? Para vos, para toda la audiencia. ¿Cómo andas? ¿Bien? Buen día. Bien, bien. Bueno, Leandro, la información bueno, que teníamos nosotros de la semana pasada es que ustedes estaban esperando el proyecto del gobierno provincial para el pase a planta de los contratados durante la pandemia en salud. ¿Había alguna queja porque bueno, no tenían acceso al proyecto? ¿Finalmente pudieron acceder? Sí, fue el día miércoles pasado, después de la última asamblea que se había hecho en Lucio Molas, donde, bueno, ante la falta de conocimiento todavía hasta ese horario del proyecto de ley que ingresaba ese día o el día siguiente a la mañana, se decidió declararse en alerta y movilización la asamblea, y por horas de la tarde recibimos el llamado telefónico para convocándonos a los tres sindicatos para conocer el proyecto, y al otro día de la mañana recibiríamos el listado de quienes eran los compañeros y compañeras que estaban incorporados en este proyecto. Así que eso, bueno, obviamente fuimos a la reunión, recibimos el proyecto, estuvimos debatiendo un largo rato en la Secretaría de Trabajo y posteriormente nos reunimos en el sindicato para comenzar con el estudio de pormenorizado de los artículos de este proyecto de ley que incorpora, como te decía, directamente a la planta permanente de la provincia, a todos los trabajadores y trabajadoras, artículos sextos y monotributistas que estuvieron contratados durante la pandemia. Bien. ¿Hubo una asamblea el viernes para analizar esto? Exactamente, después de eso que te decía, bueno, también hicimos una asamblea por Zoom con el resto de las seccionales de ATE, con General Pico, Redicó, Hacha y 25 de Mayo, y bueno, se acordó en ese momento ir a la asamblea del día viernes para comunicarles al resto de los compañeros y compañeras en la asamblea cuál era el proyecto, cuáles eran los puntos que los iban a tener, que digamos que los van a tener a ellos como protagonistas de este proyecto de ley, y someter a la asamblea la decisión de si aceptar ese proyecto de ley, que si bien va, digamos, no acordamos en que no sean 1279, la ley que nos regula a todos los trabajadores de la salud de la provincia de La Pampa, es una ley que va a llevar otro número, pero que tiene exactamente los mismos beneficios, sin ningún tipo de diferencia con la ley 1279. Así que eso se hizo el día viernes a la mañana. Cuando llegamos, obviamente, había habido ya cadenas de WhatsApp el día anterior con algunos listados que estaban informados extraoficialmente. Eran listados que por ahí algunos compañeros no se encontraban en el listado, eso le generó mucha ansiedad, tuvimos una asamblea muy discutida, había muchas dudas, se había leído una parte y no la totalidad del proyecto, y por ahí se entendió que en 4 años, por ejemplo, ese fue uno de los detalles que más problema trajo entre los compañeros, era que habían entendido muchos que en 4 años se quedaban sin trabajo al culminar un fideicomiso, en realidad 2 fideicomisos que se crean juntos con esta ley. Así que tuvimos que explicar para que todos pudiéramos entender y estar a la misma altura de los conocimientos de cuál era el proyecto de ley, y que los ingresa directamente a planta permanente hasta el día de su jubilación. Esa asamblea fue el día viernes, fue una asamblea multitudinaria en el Hospital Lucio Molla, lo hicimos en conjunto con los compañeros y compañeras del CITASAP, con quienes compartimos estos reclamos, y bueno, por amplia mayoría, después de 2 horas y media de debate, se logró acordar que se iba a apoyar desde la Asamblea la presentación de este proyecto, y que continuaba vigente el pedido que se hizo a la Cámara de Diputados para que nos convoquen a ambos sindicatos en las comisiones de discusión, para poder hacer los aportes que fueran surgiendo en estos días, incluso, por ejemplo, el listado de aquellos y aquellas que no se encuentran en el listado oficial del proyecto de ley y que sí han prestado servicios durante esta pandemia. Leandro, ¿y qué los convenció de que no ingresen por la ley de carrera sanitaria y sí por este régimen especial que se va a crear? Fundamentalmente el ingreso a la planta permanente y la estabilidad laboral. Ese fue, creo, el clic que hizo que muchos compañeros y compañeras que estaban en esta situación, que sabemos, digamos, los artículos sextos estaban contratados hasta ahora, hasta el 30 de septiembre. Sí. Pero el margen que quedaba todavía es hasta el 31 de diciembre, que es cuando se vence la ley de emergencia sanitaria por COVID. ¿Sí? Esa se renovó el año pasado hasta el 31 de diciembre del 2022. O sea, el marco legal que permite la permanencia de estos compañeros con un artículo sexto sin que haya una vacante, porque el resto de los artículos sextos siempre fueron por vacantes temporarias. Sí. Es decir, yo saco una carpeta médica por una cuestión de salud mía, si yo supero los 30 días, en mi reemplazo entra un artículo sexto. O sea, esos son, o una carpeta por maternidad, por estudio, por licencia anual, o sea, si yo me voy de vacaciones y otro compañero se va de vacaciones, y bueno, y logramos articularlas entre dos o tres compañeros, siempre hacíamos así, para que pudiera entrar un compañero nuevo, artículo sexto, a reemplazarnos, pero solamente durante ese lapso, es decir, tiene un final. En el caso de los compañeros artículo sexto de pandemia, el motivo por el cual estaban los contratos era el estado de emergencia sanitaria que lo marcaba esta ley a nivel nacional y la provincia adhería. Bien. El tema es que estas leyes caducan ahora el 31 de diciembre. Por lo tanto, los compañeros, si bien el 30 de septiembre se caían sus artículos sexto, son renovables por 30, por 60, hasta por 90 días más, hasta diciembre, pero a partir de diciembre la ley marco que los contenía caduca. Por lo tanto, los compañeros indefectiblemente se quedaban sin trabajo el 31 de diciembre, por más que pidiéramos la prolongación de esos artículos sextos. Bien. Entonces, sí. Sí, no, continúa. No, lo que decía es que por ahí los compañeros lo que evaluaron, obviamente, nosotros como sindicato tenemos una postura que tiene que ver con que los trabajadores de la salud en la provincia de La Pampa todos tienen que regirse por la misma ley, la ley de carrera sanitaria, que es la 1279, porque tenemos antecedentes de otras leyes que también compañeros que trabajan juntos con nosotros y no pueden acceder a los beneficios que sí pueden quienes están en la 1279. Por ejemplo, hacer guardias. Por ejemplo, actividad crítica. Por ejemplo, licencias profilácticas. ¿Sí? Esos compañeros que son de otras leyes, por más que trabajan en salud pública, no pueden acceder porque cuando vamos a paritarias, en las paritarias solamente se legislaba sobre la 1279 y no sobre el resto de las leyes. ¿Y en este caso, esto, cómo queda? Sí, ahí ese es otro gran detalle, ¿no? La estabilidad laboral, primero que te decía, sí. El hecho de no depender que el 31 de diciembre me quedo sin laburo. Y segundo, que esta ley está atada a los acuerdos paritarios de la 1279 en su totalidad. Ajá. Bien. O sea, cualquier cosa que nosotros firmemos como acuerdo paritario a partir de ahora, e incluso todos los acuerdos que llevamos firmados hasta el momento, se respetan para esta ley. Bien. Leandro, mencionaste que había algún trabajador y trabajadora que no se encuentra en el listado y que fue contratado durante la pandemia. En este caso, ¿cómo lo van a resolver? En ese caso, estamos en este periodo de reclamos justamente al gobierno provincial, así que estamos, tanto los compañeros de Citrasap como nosotros en ATE, estamos recibiendo todos los reclamos de los compañeros y compañeras que consideran que deben estar en el listado y no se encuentran. A ellos les pedimos que nos acerquen los datos para poder confeccionar ese listado de reclamos y los vamos a acercar a la Secretaría de Trabajo y al Ministerio de Salud para que sean tenidos en cuenta para la incorporación en este proyecto de ley. Lo que sí nos quedaba otra cosa, pendiente, otro gran detalle, ¿no?, importantísimo, que tiene que ver con nuestros compañeros artículos sextos y monotributistas que estaban contratados previamente a la pandemia. Ellos no están incorporados en este proyecto de ley. La respuesta que hubo de parte de la patronal es que todos esos compañeros y compañeras tienen una vacante por la 1279 y que ya comenzó el proceso de llamado a esos compañeros y compañeras. Lo que sí, de ese grupo no tenemos el listado oficial todavía de cuántos son ni de quiénes son los que entrarían por 1279. Serían todos aquellos trabajadores previos a la pandemia, pero estamos a la espera de que nos acerquen desde la patronal el listado que publiquen el listado de esos compañeros y compañeras justamente para hacer el mismo trabajo. Sí. Es decir, el relevamiento para que ningún compañero que esté antes de la pandemia se quede sin ingresar a la 1279 como corresponde. Bien, Leandro, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, sino gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por estar acercando la información a los compañeros y compañeras que por ahí no pueden acercarse hasta las asambleas, o que no se han podido unir por los Zoom de ninguno de los sindicatos ni las reuniones que hemos hecho. Y entonces nosotros valoramos mucho el trabajo que ustedes hacen pudiendo acercar esta información al resto de los compañeros. Así que muchas gracias por el laburo. Bien, que tengas buen día, Leandro. Gracias a vos también. Buenos días. Bien. Adiós.